FM Moreno 90.1. Estación de radio. Usted está a punto de ser decepcionado. Este no es un programa de música, no es un programa de cocina, ni es un programa de amigos. Cruce con nosotros las puertas de la sutileza e ingresemos a Radio Gourmet. Lunes 14 de agosto de 1934, esta es la primera transmisión hecha de... No, bueno, arrancamos de nuevo, 26 de septiembre del 2011, otro lunes más, bienvenidos a la cocina de FM Moreno. Esto es otra noche de Radio Gourmet, una noche breve, nos sigue durando una hora nada más. Estamos hoy con un invitado que no lo vamos a presentar todavía, nos ha traído música. Sí, vamos a cometer el delito de poner un tema ya. De los que habías elegido, sin presentarte, ¿cuál podemos llegar a escuchar primero? Así el operador mientras mueve la cabeza y dice que no lo va preparando. ¿Para empezar con todo ahí? Para arrancar así, con los tapones de punta. Casá. Casá de Mamá Di Keita. Casá. Bien. Es un ritmo de cosecha. Ah, estamos bien. Para que se den una idea, no son cuáqueros los que van a tocar, no es una cosecha de trigo en el sudeste de Estados Unidos. No son rubios, no tienen barba blanca como ZZ Top, no usan sombreritos. No amplifican nada. No amplifican nada. Pero, a ver, ¿vos qué decís, Mariano? ¿Lo largamos? Que la milioni sara ya calumai barabana la Casaleo lolai casaleo bamba ereda Que la milioni sara ya calumai barabana la eco Casaleo lolai casaleo bamba ereda Que la milioni kankan calumai barabana la Casaleo lolai casaleo bamba ereda We barabana leko Kasaleo lomlai kasaleo bamba elena Kela miloni mamu kaluma barabana la Kasaleo lomlai kasaleo bamba elena Kela miloni konakiri kaluma we barabana leko Kasaleo lomlai kasaleo bamba elena Kela miloni balanuku kaluma barabana la Kasaleo lomlai kasaleo bamba elena Arrancamos. El señor Mariano Castro está relajado hoy porque la verdad que nos vamos a tomar el día. No vamos a trabajar en la cocina hoy. Trajimos resuelto algo para picar mientras tanto. Sí, es probable que les recomendemos un vino hoy, pero como les había dicho al principio, tenemos un invitado. Vamos a convidarlo a que se presente. ¿Qué vamos a hacer? Hay que arrancar nomás, negro. Ok. Arrancamos. Nombre, edad, colegio y devoción musical. Y viaje a Bariloche. bueno, ¿cómo le va, amigo? Tanto tiempo. Soy, me dicen Cayo, Caíto. Caíto. Acá puesto por el amigo. Me dedico a la percusión, a la música. Doy clases. Y soy de la zona, acá de la zona oeste. Caíto, percusionista, profe. Sí, profe. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Estoy un poquito disperso. Me quedé pensando okay. En lo que escuchábamos recién. Okay. ¿De dónde viene lo que acabamos de escuchar? De la parte oeste africana de Guinea. Que, bueno, es prácticamente lo que yo estoy haciendo, dando clases y tocando ya hace más o menos 8 años, 9 años. Vengo estudiando y desarrollando. Los instrumentos que se escuchaban ahí eran el djembe y un trío de graves que se llama dundun, samban, kenkeni, y los que son los que conforman la cuerda de, por decir de una manera, la cuerda de tambores. Es todo el ensamble, djembe, dundun, samban, kenkeni, bueno, después se escuchaban las voces y bueno, hay otros instrumentos que también habitualmente se usan, pero esos son los básicos en cuanto a lo que es al parche, digamos, hay otros más, digamos, ¿no? Esta música proviene de la parte oeste africana y es de lo que se vendría a llamar, de algún modo, todos le ponen rótulo a algo, música malinque, por decirlo de una manera, o percusión malinque. Sí. Malinque tiene que ver con un imperio que hubo en su momento, en el siglo XIII, digamos, donde en África está dividido por imperios, ¿no? Hoy en día ya esos imperios no existen, sí, están divididos, bueno, ya con su conformación son países, y los países que comprenden serían Guinea, Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil, Senegal también, pero Senegal toca la puntita, pero el también centro, tocan, claro, todo el centro, claro, el centro oeste. Senegal comparte, no se podría decir que es malinque, pero también tocan estos instrumentos, djembe y todo eso. Sí, bueno, por una cuestión de que los senegaleses son como más viajeros. son, por ejemplo, los que están acá vendiendo anillos. Claro. De algún modo también van transmitiendo su cultura. Pero bueno, propiamente dicho, esta música es la música, la danza. La música, danza y canto, en realidad. Es como sí, una triada, digamos. El conjunto de, sí, sí, de, sí, sí. De, o sea, lo que compone la expresión. La expresión cultural, sí, sí, sí. Es justamente las tres cosas. Que tiene que ver también con lo que contabas hace un rato, el tema de que están dedicados a un acontecimiento en particular. La música no era solamente el acto festivo de hacer música, sino que había situaciones del cotidiano donde hay situaciones del cotidiano donde se canta, se toca, sí, sí. O sea, trascendía sí, la música, la el música, ámbito de lo... Claro, claro. O sea, la música, o sea, África desde ya es un continente muy amplio y muchas veces se confunde, se piensa que es un país. Bueno, lamentablemente por ahí no tenemos tanta información sobre lo que vendría a ser, digamos, la raíz prácticamente principal de algún modo de nuestras culturas. Pero bueno, justamente esta música tiene que ver, en este caso, ¿no? De esta parte de África, lo hacen en una situación funcional, o sea, a una situación diaria, concreta. Como te decía, este ritmo es un ritmo de cosecha, como hay ritmos guerreros, de cazador, sí. De pesca, festivos. Sí, también tienen sus creencias, más que nada animismo, pero en esta parte, digamos, sin meterme mucho más allá, digamos, lo que se toca para algo, en función de algo. Y vos lo vas a ver, hay videos o cosas así, o informaciones, que los ves que están trabajando ahí, están cosechando y al lado están tocando y cantando, claro. lo, Claro. Cantando toda la familia, por ejemplo, la abuela, los chiquitos, las madres, y bueno, está todo como bien armado, bastante como claro, emocionante. Claro, tiene una homogeneidad, unidad, sí. Claro, que va más allá de que la música sea en carácter recreativo, sino que atraviesa claro, el cotidiano, la vida claro, cotidiana. Claro. Es cultural, digamos, allá no prácticamente no, o sea, no existe la palabra música, como que... Claro. No hay una expresión que diga, bueno, ¿qué es música? Sí, capaz que hoy en día lo habrán inventado, pero más es una expresión del europeo, de querer definir y separar las cosas, de rotularlas, digamos, ¿no? Claro, o estudiarlas de ese modo. Que no está mal, pero bueno, pero en ese caso es parte de la vida diaria. O sea, respiran. Es, claro, respiran es tanto eso. Como respirar, como alimentarse, como tomar agua. Bueno. Los teléfonos para comunicarse con Radio Gourmet, siendo ya las 21:23, se nos fue casi la mitad del programa. Estamos en el horno. ¿Qué hacemos? ¿Lo estiramos un rato más? No, lo estiramos hasta que lleguen los muchachos de Ruido Rebelde. Caito, ¿qué tenés ganas de escuchar antes de irnos a la tanda? Está bueno un tema, Baseku Koyate. Es un intérprete de Mali que toca también como una cuerda, pero de cuerdas, en este caso, que es, el instrumento se llama goni. Es de cuerdas, justamente, propiamente dicho. El Baseku Koyate, los Koyate también son como un linaje, digamos, como bueno, anteriormente les comenté, era Mamadi Keita, los Keita también son un linaje. Tienen que ver con una historia, sí, bastante, o sea, de la historia bastante grande de África, y ellos eran de familia griot. Los griot son gente que están en las aldeas, que transmiten la información de generación en generación, mirá, de algún modo. Mirá qué groso. Bueno, mientras el señor Mariano Castro lo va preparando, ¿cuál era el tema? Ya me olvidé. Mariano se Fula, Speak and Fula. Ahí está. Vamos preparándonos para escuchar Speak and Fula. Mientras tanto, les cuento sobre los teléfonos para comunicarse con la cocina de FM Moreno. Son el 466-6559 o por mensaje de texto al 1561540359. Recuerden que están las dos entradas para la Mississippi, que los estamos escuchando hoy en las cortinas, igual que el lunes pasado. Estuve a punto de decir el sábado pasado. El sábado también estuve escuchando a la Mississippi, pero el lunes pasado escuchábamos a la Mississippi, que van a estar tocando el 8 de octubre, tengo una laguna espantosa, el 8 de octubre en el Teatro Marechal, a partir de las 21 horas. Hay carteles por todos lados y yo la verdad que no los veo. Los teléfonos de nuevo, el 466-6559 o el 1561540359. O vía Facebook, los que estén conectados por ahí, si buscan al señor Facebook y buscan Radio Gourmet, van a encontrar una especie de paginita dentro de otro perfil. Anótense ahí, dejen un mensaje y ya los vamos anotando. Quedaron anotados de la semana pasada Guille, Pamela y Matías. Hay tres personas que se bajaron porque tienen compromisos para el próximo 8 de octubre. Lo lamentamos porque se hayan comprometido. Bueno, quedaron en pie Pamela, Guille y Matías para el sorteo de las entradas. ¿Qué más? Vamos a mandarle un saludo grande a Sabri, que nos está escuchando. ¿Qué más? Vamos a mandarle un abrazo grande al señor Fernando Suárez, que vamos a tratar de tenerlo también de invitado dentro de poco. Fernando es un bajista, terrible, terrible bajista. Vamos a ver si lo hacemos llegar hasta Radio Gourmet. Vamos a mandarle también saludos a quién, a Liz de Arte y Sano, búsquenla en Facebook, ella les va a resolver cualquier problema que tengan con la cocina. Y me estoy olvidando de alguien. Vamos a escuchar el tema. Ya me olvidé. La verdad que me olvidé. Vamos a escuchar. Baseku Koyate, Angoni. Speak and Fula. Thank you.

Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Con la Mississippi de fondo continuamos, 21:34, en la segunda media hora de Radio Gourmet. Vamos a agradecerle a Pamela los comentarios que está ahí escuchando. Vamos a agradecerle a Alejandra, que también está escuchando. Te manda saludos, Alejandra, okay. Caíto. Te mando otro saludo. A Sabri también, que además de estar escuchándonos, nos acaba de pedir un especial de Soda Stereo. Lo tenemos que hacer en algún momento. Vamos a elegir así una serie de canciones. Y si Sabri se anima a venir, vamos a elegir las canciones que a ella le gustan. Que no es por nada, pero la verdad que tiene muy, muy buen gusto con las canciones que he elegido. Las canciones que ella dice que le gustan mucho, la verdad que son muy, muy buenas. Vamos a agradecerle también a Fernando Suárez, que recién le agradecimos, pero no estaba todavía conectado. Ahora sí, ahora dice que ya está. Había puesto el programa anterior, Fernando. Estaba escuchando un programa grabado. Si quieren conectarse con Fernando e ir chusmeando a ver qué cosas hace el señor Fernando Suárez, busquen en Facebook Música al Toque. Es un grupo a donde, además de encontrar muy buena música, van a tener acceso también a cosas muy personales. ¿Sí? Hay videos de varios músicos, entre ellos Fernando. Con todo. Tocando. La verdad que son cosas imperdibles. Hay una versión de La Pomeña que... A ver, bueno, Fernando, tápate los oídos. Hay una versión de La Pomeña que hace Fernando que es espectacular. Con el bajo es increíble. Yo me la robé y la tengo en el teléfono para escucharla ahí de vez en cuando. Vamos a agradecerle también a Caro Ledesma, que está del otro lado escuchando. ¿Y qué más? Caíto, contame, hay un par de actividades para este mes próximo. Sí, el 7 de octubre vamos a estar ahí tocando con mi banda, se llama Raja la Tierra. El grupo, bueno, hacemos música y danza y canto africano, música tradicional del oeste africano. Vamos a estar ahí como abriendo, va a haber dos jam, una jam de jazz a las 11:30. Y después vamos a abrir con la parte de percusión, con Raja la Tierra, con el grupo, y después va a ser abierto para que traigan todo su tambor ahí, su lata, lo que quieran, a tocar un rato, señor. A la doña, véngase con la cacerola, con lo que quiera. Golpear. Ahí va. Estamos entrenados, de hace unos 10 años a esta parte venimos entrenados. Buenísimo. Ahí todos dejando una cacerola a mano por las dudas. Así que entonces el 7 de octubre, a partir de las... 23:30. Va a ser la parte con jazz, con la Inestable Jazz Session. Y después vamos a abrir nosotros con el grupo de percusión y danza africana, Raja la Tierra. Esto es en el auditorio. En el auditorio este. Excelente. Rivadavia, 17, 17.230 en Aedo. Exacto, sí, la mayoría de la gente ya lo conoce, el auditorio. Y si uno cae en Aedo, pregunta dónde está el auditorio este, te dicen para allá. Uno encara ahí despacito y escucha. Es imposible no verlo ahí, encontrarlo. Ahí va. Bueno, hoy estuvimos escuchando música del centro oeste de África hasta ahora. Nos está quedando recontra corto el programa. Recién me comentabas sobre una anécdota en particular que tiene que ver con la realización de un disco donde se intentó juntar las dos costas del Atlántico. Claro. Contémosle a la gente de qué se trata. Claro, sí, estamos ahí chusmeando un poquito y bueno, nada, un chusmerío afro, por decir una manera. Ahí estaba, bueno, lo que le comentaba Javier, un encuentro que se iba a hacer. Se iba a armar un disco con africanos, gente de Mali, con gente de Santiago de Cuba. Ese disco se iba a hacer en 1996, más o menos. Y por una cuestión de acreditaciones que no tenían los africanos, no se pudo armar el disco y se terminó armando el disco de Buena Vista Social Club. O sea, todos los... Quedó del lado de América. Claro, sí. Eso quedó como pendiente y después, bueno, el productor Nick Gold volvió con la idea, le tiró la propuesta a Baseku Koyate, uno de los que escuchamos recién, y se pudo armar el disco. Esta vez, bueno, el disco salió el año pasado más o menos y se juntaron, bueno, la gente de Mali con los de Santiago de Cuba. Sí, bueno, lamentablemente no pudieron estar todos en el disco porque, nada, bueno, Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, ya fallecieron. El que es representante un poco de la movida es Elías Ochoa, de lo que es la parte cubana y otros músicos más, ¿no? Pero él es el como más representante, digamos, de ahí de la... Del costado americano. Claro. Sí, después lo acompaña, después lo que es la parte de Mali, porque son toda la parte de África también, de esa parte de centro oeste, vendría a ser. Son los músicos de Mali, sería Baseku Koyate, Tumani Diabaté y Kassim Keita. Kassim, digo. Son todos nombres así, sí. Un poco, que uno lo va aprendiendo a través de escuchar y escuchar. Me olvidé la mitad, pero bueno, soy yo en realidad, que no tengo una memoria ni siquiera respetable. ¿Tenés ganas de que escuchemos algo más? Estaría bueno escuchar de ese disco. El disco se llama Afrocubismo y es hay dos operador Dakan no, el otro Yarabí. Entonces vamos a escuchar Yarabí del disco Afrocubismo, que es entonces este disco que se hizo con las dos orillas del Atlántico. Ahí van a ver la Mariano fusión. Castro, mientras trata de acomodar tres sartenes que habíamos dejado preparados para la receta de hoy, que la postergamos. Mientras corre las copas que habíamos dejado para hoy y ya el vino fue abierto y estamos degustándolo, pero se lo vamos a recomendar el próximo lunes. Te hago una propuesta mientras pensaba en esto. ¿Qué te parece si seguimos este encuentro el próximo lunes? Pues me da la sensación de que quedaron un montón de cosas afuera, un montón de... Va a dar para rato, sí, yo con gusto. Dale, hecho. Entonces el próximo lunes vamos a hacer un programa de 2 horas, una hora hoy y una hora el lunes que viene. Les cuento de nuevo los teléfonos para comunicarse con Radio Gourmet, son el 466-6559 o el 1561-540359. A Puma ya lo tenemos anotado para las entradas de la Mississippi. Mientras sacude la cabeza escuchando a la Mississippi de fondo, dice que mueve una patita mientras escucha la música que ponemos al aire. Así que bueno, vamos a escuchar entonces este tema del disco Afrocubismo. Y volvemos en 2 minutos, o 3, o 4, o no. ¿Ese no era? No. Ese no era. Hagamos una prueba más. Lacan. El tema Dakan de Afrocubismo. Era el otro. ¿Ves? No soy yo entonces, que es solamente el que tiene inconvenientes. Bueno, si se puede aprovechar, puedo hacer una pequeña chivito. Dale. Ahí con... Diga. Bueno, estamos ahí dando las clases de percusión y danza africana un par de lados del oeste, ahí en los jueves, en el auditorio este, a partir de las 7 a 8 y media, percusión, y después de 8 y media a 10, danza. Todo es danza, percusión y danza africana. Están invitados así a probar una clase, así para probar. No hace falta que lleven nada, bueno, pueden invitar a quien sea. Pueden conectarse también con ustedes a través de un correo que es danzapercusión@hotmail.com o buscarlos en Facebook, también como Danza Percusión. Ahí va. Danza.percusión, perdón, ahí está. Entonces, es los sábados de 19 a 20.30. Jueves. Los jueves en el auditorio este. Los jueves en el auditorio este de 19 a 20.30. El segmento de percusión y el segmento de danza los jueves de 20.30 a 22. Sí, sí. Les recomendamos que les lleven una botellita de agua y algo para cambiarse porque van a transpirar. Está muy bien. Ahora sí, vamos a escuchar del disco Afrocubismo, Dacan. Sí, Dacan. Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Escuchábamos recién Dacan, del disco Afrocubismo, que es este disco que ha juntado las dos orillas del Atlántico, la orilla africana y la orilla de América. Vamos a recordarles los teléfonos, por un lado, que son el 466-6559 o el 1561-540-359. La importancia que tienen hoy estos teléfonos es que el próximo lunes vamos a estar sorteando dos entradas para ver a la Mississippi en el Teatro Marechal, que van a tocar el día 8 de octubre a partir de las 21 horas. Me acordé todo sin leerlo. Es un despilfarro de energía terrible. El señor Víctor Castro, que gentilmente está dirigiendo la cocina hoy de Radio Gourmet, aunque no cocinamos nada hoy. Víctor, ¿qué pasó? No se puede, no podemos traer más invitados nunca. No cocinamos nunca cuando viene alguien. Sonamos. Vamos a tener que caer en manos del delivery. ¿Será? Ahí está, la podemos invitar a Neida, que volvió. Vamos a mandarle un abrazo enorme a Neida, que está de regreso. ¿Cuántos kilómetros hizo Neida para llegar hasta el lejano oeste del sur? No sé. No, es poco, 15.000 kilómetros. ¿Será más? A mí me parece que sí, que hay un tramo más, ¿eh? Hay un tramo más. Y sí, es un tirón. De Colombia hasta acá son más de 15.000 kilómetros. Bueno, vamos a seguir escuchando un poquito más de música. Ya casi nos estamos despidiendo, son las 21:47. Vamos a agradecerle enormemente a Liz de Arteisano, que ella nos deja las recetas que nosotros no hacemos cada vez que tenemos un invitado. Entonces quedamos espantosamente mal con el invitado porque le decimos que esto es un programa de cocina, de amigos, siempre charlamos de algún vino. Y no, no cocinamos nada hoy. Pero Liz hace un esfuerzo enorme desde Arteisano para sostener esa idea, la cual nosotros nos empeñamos en no cumplir. Por otro lado, vamos a recordar lo del día 7. En el Auditorio Oeste, a partir de las 23:30, va a haber dos jam. Una a cargo de la inestable Jam Session, que es una jam de jazz. Y la segunda, a partir de las 0:30, es una jam de percusión a cargo de Raja la Tierra. Por otro lado, el 16 de octubre, falta un montón todavía, pero el 16 de octubre en el Colegio Mariano Moreno va a estar dándose el arte a la calle. Así que ya les vamos a estar comentando en su momento de qué se trata esto. ¿Qué más tenemos para comentarles? El próximo lunes vamos a seguir con la música de África. Okay. Nos ha quedado corta una hora. Gracias miles a la gente que se comunicó y que están ahí al pie del cañón. Un abrazo enorme a Fernando Suárez. Acuérdense de buscar Música al Toque. Y si tienen algo interesante para compartir, pónganlo ahí en Música al Toque a través de Facebook. ¿Qué más? Me olvidé de presentar al equipo. El señor Víctor Castro en la logística, en la coordinación de aire, y el señor Mariano Castro a cargo de ponernos al aire y evitar que nos prendamos fuego con las hornallas de la cocina. Vamos a mandarle también un abrazo enorme a Inés y a Alejo, que seguramente están escuchando. Yo quisiera saber cuántos saltos pegó Alejo escuchando hoy solo tambores y cantos colectivos. Me inquieta. Debe haber, sí, tenés razón, debe haber cantado una bocha. Un abrazo enorme, Alejo. Tenemos un huequito para escuchar un tema más antes de irnos y volvemos para despedirnos. Y qué más, vamos a escucharlo directamente. Buenísimo, el tema se llama Yarabí y también de afrocubismo. la luz de Yarabí no ma, Yarabí que le cura en mí. Panami no todo lo más firalo a la Estás escuchando Radio Gourmet. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de placer. Y así arrancamos el programa número... No. Otra vez. Nos estamos despidiendo. Hay algo que me... a veces me siento, viste, como los pendrive cuando no enganchan bien y salen abriendo cualquier cosa, salen con cosas viejas. O, la receta de hoy, puede claro, decir que o llegó... Como, abrís un libro por la mitad y decís, bueno, arranca acá. No, bueno, a veces me siento así. Ya casi nos estamos despidiendo. Se nos fue el lunes, esperamos que arranquen una bonita semana. Vamos a tener un par de días de agua según los pronósticos del clima. A pesar de eso, el próximo lunes vamos a estar presentes una vez más con Caíto de invitado, otra vez. Así ponemos un poquito más de música africana. Vamos a seguir charlando porque nos ha quedado una pila de cosas para contar afuera. Nos ha quedado muchísimo para charlar. Vamos a agradecerle a la gente que estuvo escuchando. Me estoy olvidando. Salud, Mariano. Me estoy olvidando de algo en particular. Bueno, no sé qué habrá sido. El próximo lunes también están a tiempo para comunicarse con nosotros por las entradas de Mississippi. Recuerden que son dos. Están hasta ahora anotados los que están. Ya me olvidé quiénes son, pero quédense tranquilos que están anotados. Los teléfonos por las dudas para comunicarse durante los últimos 3 minutos con Radio Gourmet son el 466-6559 o el 1561-540359. Después de Radio Gourmet viene Ruido Rebelde y mañana, bien tempranito, Eduardo Pierce, como todas las mañanas, que la verdad que es un prócer, levantarse tan temprano todos los días es un prócer. Carlos, ¿qué podemos adelantar del próximo lunes? Ahí va. ¿Qué podemos llegar a escuchar el próximo escuchar? Lunes? Y vamos a también un poco a continuar un poco con música así de la parte tradicional y también vamos a ver un par de grupos que tienen que ver, que mantienen la raíz, pero están trabajando de manera como más contemporánea. ¿Sí? Bien. Con otros ingredientes. De la fusión que se ha, claro, que sí, lo sí. Vemos. Por ahí en los últimos tiempos también estuvimos escuchando bandas que si bien respetan muchísimo la identidad del jazz, quizá algunas también se han dado el lujo de meter samplers, de meter algún DJ. Sí, es muy común, bueno, por ejemplo con los africanos, porque ellos, nada, tienen ahí pasito, ahí nomás, Europa, y son muy buenos los africanos, bueno, se los llevan a los grosos, se los llevan a Francia a tocar y a armar así una movida muy grande, digamos, sí, ¿no? Lo que hay ahí es impresionante. Sin ir más lejos, hace un tiempo escuchábamos el disco de Bona, Toto, Loqua, que son tres grosos en África, son tres contemporáneos increíbles que también se dieron el lujo de salir a hacer algunos shows con DJs y con gente con música electrónica y ellos tocando y cantando arriba como si fuera cosa de todos los días. Les podría llegar a traer, que ahora me vino a la mente, se llama un grupo que se llama Africando, que son de Senegal, que hacen salsa, son de África y son, bueno, hacen salsa. Dale, acepto. Entonces quedamos comprometidos para el próximo lunes. Okay. Pamela dice que es un grosso, Richard Bona, el camerunense. Tiene razón, es un grosso. Además de tocar el bajo como toca, canta increíble. Nos despedimos entonces, ya nos acabamos de pasar 10 segundos del horario habitual. hasta el próximo lunes. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Que tengan buena semana. Que el lunes no sea tan difícil para terminar y que arranque bonito el martes. ¿Qué? ¿Nos vamos escuchando algo, Mariano? Charango Malinque, de Guarabari, un grupo de México. Nos escuchamos el próximo lunes. Buena semana. Aruna.